Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, el 13er sábado, como llaman algunos a esta programación que se realiza en el último sábado. Y el título de la lección es Cuando todo se haga nuevo. Qué lindo título para el final de una lección que nos ha ayudado a crecer espiritualmente, sin duda alguna. El papel de la lectura diaria de la Biblia y de la lección de escuela sabática trae convicciones claras y esto es un agente de crecimiento. La lectura diaria de la Biblia y de la lección, también el trabajo misionero es un asunto fundamental. Por eso que todas las lecciones nosotros estamos terminando siempre invitando a hacer algo de esto que aprendimos con otras personas, prácticas espirituales con otras personas. Vamos a invitarlos a todos ustedes a poder el día 12 de enero acompañar el día del compromiso cristiano, el día que todos van a firmar su compromiso. Voy a, por la gracia de Dios, estudiaré mi Biblia y lección todos los días. Vamos a entrar entonces a nuestro bosquejo, a la primera parte. Antes de ello vamos a presentar a nuestro colega que nos ha acompañado durante toda esta jornada, el profesor Leandro Cuadros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pastor. Yo me gustaría de hacer un agradecimiento a los amigos que estudiaron la palabra de Dios conosco y por la paciencia con mi portuñol también. Bueno, y de paso, todos son invitados. Si tienes un Twitter, coloca en tu Twitter allí algún comentario de la lección todos los días. Eso va a ser muy importante para que todos podamos ver el comentario de uno y otro. Va a ser muy animador para unos y otros. Vamos a hacer una oración entonces. Nuestro Dios, gracias por tu compañía durante el estudio de tu palabra durante estos meses. Nos bendice ahora más una vez. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra en la teología que es conocida como el milenio. El milenio no es una palabra que está así como escrita en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es mil años. Pero esta enseñanza es conocida como el milenio. Y entonces hay algunas teorías sobre el milenio. Ustedes pueden compartir con los demás. Por ejemplo, la primera teoría es premilenarismo, que sostiene que la segunda venida de Cristo sucede antes del milenio. La segunda teoría es el postmilenarismo, que proclama que el milenio ya se ha iniciado y Cristo volverá después del milenio. Y hay una tercera teoría que es amilenarismo, un poco difícil de pronunciar, amilenarismo, que significa que el milenio no es un tiempo concreto, no es sino apenas un asunto simbólico. ¿Cuál es la verdad sobre el milenio? Este será el tema que nosotros estudiaremos, conocer qué es el milenio, cuándo sucederá y qué llevará, qué cosas sucederán después del milenio. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Entonces, ahora sí vamos a estudiar la Biblia y vamos a concluir qué es el milenio, cuándo comienza, qué ocurre en cuanto sucede el milenio y qué va a ocurrir al final del milenio. La palabra de Dios, pastor, habla que el período de mil años ocurre entre la segunda venida de Cristo y la restauración del planeta. Por ejemplo, yo iré a hacer una lectura de algunos versículos y explicar a nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, las personas aquí, durante el período de mil años, están en el cielo haciendo un juicio. Entonces, vamos a comenzar con el milenio. Cuando venga Jesús a esta tierra, los muertos resucitan, los muertos justos. Allí ocurre la primera resurrección. Exacto, pastor. Versículo 5 habla, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir que hay dos resurrecciones, una antes o después de la venida de Jesús y otra después del milenio, ¿no? Exacto, pastor. La Biblia habla así, hacer una ilustración para nuestros amigos. Jesús vuelve a nuestro mundo, tiene la resurrección de los justos. Así es. Pasa 1000 años, los justos están en el cielo, sí, haciendo juicio para comprender la manera como Dios trató con el pecado y los pecadores. Los malos están muertos durante el milenio. Después del milenio, la santa ciudad de Dios con los justos desciende hasta nuestro mundo, sí, para que Dios pueda hacer su morada con nosotros, pero antes tiene de hacer el castigo y la destrucción de las personas malas que serán resucitadas para la destrucción. Y Apocalipsis 20, versículos 7 a 9, habla que las personas irán acercarse de la gran ciudad, tentar invadir la ciudad, y Dios irá castigá-las, hacer la destrucción total, y después de este periodo, de este momento de tiempo, Dios irá hacer un restablecimiento de nuestro planeta. Y aquí será estructurado el reino de Dios también. Sí, Apocalipsis, pastor, 21, versículos 1 y 2, habla que después del periodo de 1000 años, la ciudad desce hasta nuestra tierra y Dios irá hacer su morada con nosotros. Nuestro planeta será la capital de todo el universo. En ese contexto, hay una declaración allí en Apocalipsis que dice que Dios secará toda lágrima de ellos, pero está en el contexto después del milenio. Quiere decir que todavía alguien va a llorar después del milenio, va a llorar por causa de esos que están afuera, ¿no? El sí, papá, pastor, la mamá, el esposo, que no consiguieron entrar. Entonces allí Dios secará, es decir, apagará de nuestro sufrimiento eternamente, ¿no? Importante, pastor, que en 1 Corintios 6, versículo 2, habla que nosotros tenemos una comprensión del juicio, y cuando nosotros mirarmos algunos queridos que no estarán en la ciudad, tenemos sí mucha tristeza, pero estaremos satisfechos con la justicia de Dios, porque todas las oportunidades que Dios disponibilizó a las personas, Dios irá nos dar la información. Y ustedes van a poder ver en el bosquejo de la lección de escuela sabática esa declaración oficial de la iglesia en relación al milenio. Vamos a pasar rápidamente a la aplicación de nuestro texto. Hay una declaración muy interesante que está en el Hogar Cristiano en la página 497. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Y al final dice, cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. En cuanto más relación tenemos con Dios, cuanto más leemos la Biblia, más estamos en comunión con Dios, nosotros comprenderemos mejor el carácter de Dios. Que al aproximarnos de la palabra de Dios, y esta es la aplicación, nosotros podamos admirar más a Dios, tener menos miedo, ¿no? Sí. Del fin, porque esas cosas son parte del miedo natural del ser humano. Pero Dios no es el propósito de Dios en el juicio darnos miedo, sino alegría, ¿no? ¿No es así? Alegría, esperanza de la salvación. Daniel 7, versículos 26 y 27, habla que el resultado del juicio es la libertación eterna del pueblo de Dios. La liberación. Y el abogado va a ser nuestro juez al final. Es muy importante. 1 Juan 2, 1 habla que Jesús es nuestro abogado. Pero Juan 5, 22, nuestro juez. Y él es nuestro juez. Entonces, Nosotros no tenemos que temer si nos escondemos detrás de Dios, si estudiamos su palabra, nosotros seremos realmente salvos. Vamos a la última parte, que es la creatividad. Yo recuerdo con mucho cariño los cultos familiares que ocurrían en nuestra casa. Mi padre solía decir que él le gustaría ir al cielo, que un día él iría a morir. Y cuando él decía que iría a morir, nosotros no nos gustaba que él diga estas cosas. Pero él decía, todos nos vamos a morir algún día. Pero no se preocupe, porque después todos vamos a estar juntos en el cielo. Por eso yo quiero marcar con ustedes una cita en el cielo. Vamos a encontrarnos, ¿qué les parece? ¿Tú quieres estar? Me decía a mí, yo quiero estar. ¿Tú quieres estar, Mercy? Yo quiero estar. ¿Tú, Juan, quieres estar? Tú, a todos. Wilson, ¿quieres? Todos, que todos somos invitados a vivir y estar juntos en el cielo. Yo te invito a que en tu clase de escuela sabática, tú marques una cita con tus alumnos para estar en el cielo. Vamos a estar, ¿qué les parece? Vamos a marcar una cita, así como marcamos una cita para encontrarnos en el restaurante, en algún otro lugar. Marquemos una cita para encontrarnos en el cielo. Eso va a ayudarnos, nos va a animar mucho más. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la vida, pero muchas gracias por la esperanza, porque tú, Señor, tienes el deseo de salvar personas, de que al pasar por todos los eventos finales y el santuario y también el juicio final, podamos tener la seguridad de la salvación, porque no tenemos miedo de lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que los demás piensen de Jesús, porque nuestra justicia estará escondida detrás de Él. Permite que esto sea una realidad con nosotros y nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.